este mundo está vuelto nada, hombre. ¡Qué locura! Y el tigre del sabor que está yendo allá pegado en las ramas. Eso es mucho sentimiento. ¡Ave María Purísima! ¿Qué será lo que no hace esta juventud de ahora? Véanlos como aspiran y meten Viagra y todo. Igualitos a Omar de la Cruz de Tule. Esta juventud tan loca aspiran como dementes. La pasan metiendo coca y terminan impotentes. Esta juventud tan loca aspiran como dementes. La pasan metiendo coca y terminan impotentes. No hay locura que no hagan, pobrecitos los muchachos. La pasan metiendo Viagra para sentirse en supermachos. No hay locura que no hagan, pobrecitos los muchachos. La pasan metiendo Viagra para sentirse en supermachos. Y el que no mete de esa joda está atrasado con la moda. Y el que no mete de esa joda está atrasado con la moda. Y esas dos viejas que hacen allá arriba, hombre, chupando trompa. Y enseguida se irán a chupar más abajo. Claro, porque ya se encuentra con los amanerados. Rafael Mejía, vaya y me los humilla pues. Pero no se debe agarrar, oye. Sí, porque son muy peligrositos. Andan armados, parecen rinocerontes. Este mundo del demonio acabarlo me provoca. Porque existe el matrimonio de una loca con otra loca. Este mundo del demonio acabarlo me provoca. Porque existe el matrimonio de una loca con otra loca. Anda suelto el demonio, no lo pueden detener. Propagando el matrimonio entre mujer y mujer. Anda suelto el demonio, no lo pueden detener. Propagando el matrimonio entre mujer y mujer. Y a los hombres amanerados que los fumiguen por volteados. Y a los hombres amanerados que los fumiguen por volteados. Ese requinto Mario Rodríguez. Mira ese viejo juntándose marihuana. Y eso será pa' que Leonardo Marín. Debe ser para la artritis cerebral. Deme un moño de los a ver si entro a la moda yo también, hombre. ¿Cómo me voy a quedar yo atrás, pues? Usted se la fumó y se la echa al sancocho mío. Como John Ramírez el nene. Si al Congreso le provoca legalizar la marihuana, esta juventud tan loca se fumarán hasta las ramas. Si al Congreso le provoca legalizar la marihuana, esta juventud tan loca se fumarán hasta las ramas. El viejito que la pruebe, porque sufre de cistitis, se la fuma o se la bebe o se la unta para la artritis. El viejito que la pruebe, porque sufre de cistitis, se la fuma o se la bebe o se la unta para la artritis. Y el que no mete de esa joda está atrasado con la moda. Y el que no mete de esa joda está atrasado con la moda.